musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fortnite regresa con un capítulo 2. Fueron miles de usuarios concurrentes los que se quedaron viendo en tiempo real la imagen del agujero negro que se tragó el videojuego, pero vuelve a estar disponible con la llegada de su segunda parte, la cual fue estrenada por Epic Games. La nueva etapa del título gratuito incluirá una nueva isla y novedades a nivel de personajes, armas y bailes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.